¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de martes 10 de enero del 2022, arrancando la emisión número 4501 de Fórmula en los Negocios, esta linda noche de martes aquí. En Fórmula en los Negocios, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM, allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios a través de la plataforma Zoom, trayéndole a usted esta conversación tan interesante y pues de reflexión, amigos, en este arranque de año, un año tan importante, que bueno, todos son importantes, pero este más, porque este abre ya, estamos fuera de pandemia, ojalá se acaben las crisis, tenemos un panorama complejo, pero por eso es importante. Verlo con buenos ojos. Y en el tema de esta noche vamos a seguir reflexionando con usted sobre estos temas. Y para ello me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Te saludo, Laura, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues esperando que todos se encuentren bien, pero me encantada de la vida yo acompañándote en el programa, Robert, nada más me encantaría también que me mandes el tema porque aún no lo recibo, pero bueno, puedes iniciar tú medio platicando de qué vamos a hablar la noche de hoy. La ética es redituable. Qué bueno que es redituable, definitivamente tiene que serlo. Pues sí, Oye, déjame. estamos en lo que me lo mandas, estamos yo creo iniciando, bueno, la segunda semana de este año, iniciando con todos estos, pues yo creo que valores, ¿no? En el programa anterior hablamos de el optimismo, hablamos de la importancia de, pues, de siempre estar de manera positiva, de aprender de los fracasos, de la confianza, de las relaciones entre personas, etcétera, la importancia que tienen. Y ahorita, pues, ¿qué dices de que vamos a hablar de la ética? Me parece también algo que está muy perdido, ¿sí? Que incluso en las escuelas, de alguna manera, dejaron de dar clases de ética, no sé por qué, y que de verdad se ha perdido tremendamente esta parte primordial de las relaciones con las personas. Recordemos que las relaciones entre personas o interpersonales son la clave del éxito, Roberto. O sea, no se puede lograr grandes cosas o grandes acontecimientos si uno está solo rondando en esta vida sin pues sin tocar las puertas indicadas para lograr salir adelante. Y por supuesto, tocar las puertas indicadas son las personas que realmente se interesen en el proyecto que traes, en lo que estás haciendo, que crean en ti, que sepan que tiene un futuro eso que estás haciendo y que quieran también invertir. Pues es como en todo. Te podría poner el ejemplo de incluso no solo las personas, los países, si nos ponemos a ver la pobreza en la que está metida, pues yo creo Corea del Norte, por ejemplo, o los habitantes de Venezuela, tristemente, que no tienen medicamentos, que no tienen alimentos, sin embargo, es un país muy rico. En el caso de Corea del Norte, pues no sé qué tanta riqueza tenga Corea del Norte, pero se le acusa de ya estar clonando artículos, se le acusa de incluso de imprimir billetes falsos, dólares y no sé qué otras monedas, se le acusa del narcotráfico, bueno, cuánta cosa no se le acusa de qué está haciendo, pero en qué condiciones tiene metido a su país. En el caso de Venezuela, si bien tiene muchísimo petróleo y este gobernador o el que está ya dictador tiene mucho dinero, pero el resto de la población la tiene metida en la pobreza. Entonces, mi reflexión aquí, ¿qué es? Que son dos individuos que hacen lo que quieren y no respetan a sus vecinos y no respetan incluso a sus propios pobladores y están solos tratando de salir adelante con lo que tienen. Bueno, ahí está lo que le pasó a Rusia cuando intentó todo este rollo de la guerra con Ucrania, que también se quedó sola, le cerraron las puertas, le castigaron, le hicieron muchas cosas que lo llevó a decir, bueno, ok, me hago para atrás, trato de llegar a acuerdos, pero ábranme otra vez las puertas al comercio. Entonces, nosotros como seres humanos, pobladores de este planeta, no podemos decir por mis pistolas yo esto. Porque no te va a durar mucho tiempo. Tarde o temprano vas a necesitar del apoyo y de la aprobación de los que nos rodean. Entonces, ¿qué mejor que llevar la fiesta en paz? ¿Qué mejor que llevar, que practicar la ética, que es de lo que vamos a hablar y recordar qué es la ética? Porque estoy segura que hay niños que están estudiando, que como ya no es una. Ya no es una clase la ética, pues ya ni idea tienen de lo que es ética. Pues sí, Pues, ¿no? y pues ya no, digo, ya no la educan, la quitaron como Pues materia, decir, mamá, dices tú, ¿qué desde es hace mucho ética? tiempo, ¿No? O ¿no? sea, Pero bueno, pues oye, tenemos una secretaria de educación pública que fue acusada de bajarle el 10% de salario a sus trabajadores cuando fue presidenta municipal de Texcoco. Miento, ya no es secretaria de Educación, ahora está peleando como candidata para ser gobernadora del Estado de México. ¿Te puedes imaginar qué es eso? Una persona sin ética. Miren, amigos, aquí el artículo de hoy, otra vez también Adolfo Ruiz Guzmán, estoy leyendo, estamos leyendo este artículo de él. Dice, sale demasiado caro a las empresas tener en sus filas colaboradores sin ética, porque serán los primeros en comportarse de forma corrupta en todos la aceptación, en toda la acepción de la palabra, apunta Adolfo Ruiz Guzmán. Y es lo que dice Laura, es terrible que vivamos, amigos. Bueno, lamentablemente tenemos un ejemplo muy doloroso para todos nosotros en nuestro gobierno federal, que muchos se comportan con una ética verdaderamente deleznable. ¿Cómo es posible que estemos peleando contra una abogada, entre comillas, que quiere ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cacharon plagiando la tesis? O sea, que no es ni abogada. ¿Qué ética puede tener un juez de la Suprema Corte si plagió amigos? Cuando pensamos en la ética, lo vemos como algo distante, independiente de las organizaciones o como un conjunto de creencias particulares de las personas, sin trascendencia, sin repercusión en las empresas. Todavía más allá, no comprendemos su significado, pues porque ya no nos lo enseñan, ya no lo educan. Y sin embargo, Laura, pues la ética, sin entrar como dice él, en sus épocas de maestro universitario, nos ayuda a discernir la bondad o maldad en el acto humano. Mira, todo lo que involucra la ética, Roberto. La integridad, o sea, que seas congruente en tus acciones con lo que dices, ¿sí? La moral. Bueno, a ver qué podría ser, ¿qué es la moral? Vamos a profundizar. La moral, pues, son las normas morales de la sociedad, Ok. de cómo te comportas. De que Esa te es la moral. comportes de manera, pues, respetable. Claro, ¿Sí? No vas a llegar, honorable, íntegro, ajá, no vas a honesto, llegar, por decente. ejemplo, insultando o Exacto. haciendo cosas así. De tener principios, ¿sí? De ser honesto, ¿sí? De tener valor a la hora que tienes que enfrentar las cosas Sí, cuando o te reconocer que equivocaste. te equivocaste. De tener honor, de decir, ah, no. Esto no lo hago porque va en contra de mis principios. Eso es honor, honor de tener conciencia, ¿sí? De hacer lo correcto, de tener justicia y de tener responsabilidad. Todos estos principios, acciones representan la ética. Entonces, pues la ética es muy amplia para platicar y de esto vamos a estar hablando. Pues amigos, quédese. La verdad, la conversación está buenísima. Ya sabe, aquí siempre con Laura se pone excelente estos niveles de conversación. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de martes 10 de enero aquí en Fórmula en los Negocios, que tenemos una conversación sensacional para usted, pero antes de continuar con ella, déjeme darle una recomendación. Mire, la pandemia sigue activa, digo, ya la declararon en muchos lugares que ya no está activa, pero siguen los contagios, entonces, pues eso indica que nos tenemos que seguir cuidando. Mantén tu área de trabajo desinfectada y libre de virus y bacterias con el 99% de efectividad con nuestros equipos de irradiación 360 grados UV de una manera rápida y segura. Miren, cuida tu salud, la de tus colaboradores y familia, protegiendo el medio ambiente. Conoce los beneficios de desinfectar tu hogar y tu área de trabajo con la luz ultravioleta. Mire, ahorras tiempos de aplicación, ya que son minutos lo que tarda la aplicación de la luz. Evitas usar químicos que tienen ingredientes tóxicos e irritantes. La aplicación de la luz ultravioleta es rápida y segura. Tiene acción germicida y elimina bacterias, virus y hongos. Es eco-friendly. Venta y renta de equipos. ¿Qué esperas? Reemplaza ya los limpiadores químicos nocivos con la tecnología UV, de una manera segura de cuidar a tu familia, personal, clientes y pacientes. Además, puedes rentar el equipo y lo puedes hacer bajando la aplicación Purifico Vida. Es un escudo violeta, tanto en Android como en iOS. Así es de que bájala ya y desde la comodidad de tu teléfono puedes rentar este equipo. 99-93-22-83-62 o escríbeles purificovida@gmail.com. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos hablando de este tema, la ética es redituable. Fíjate, hablando de negocios. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí. Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué sentido tiene hablar pues de la ética, ¿no? Sobre todo para las organizaciones. Y aquí lo que menciona es que pues se puede comenzar por parte del capital humano, si dentro de los procesos de reclutamiento se involucran estas cuestiones éticas, si por medio pues de casos prácticos. Pues entenderemos mejor el actuar y las intenciones de las personas. Pues sí, porque las intenciones de las personas tienen mucho que ver con ética. Hay personas que entran a lugares por oportunismo, para ver qué pueden sonsacar allá, o O si que su te intención, mienten. o si su intención es nada más ver qué onda con el lugar, si les gusta, si no, o sea, no están realmente ni comprometidos ni interesados realmente por el trabajo, están viendo ver qué cae y nada más, ¿no? Entonces, toda esta parte es muy importante a la hora de seleccionar el personal, ¿no? Bueno, y tiene que ver con la ética de la persona, ¿no? Aquí también dice, pues sale demasiado caro a las empresas tener dentro de sus filas colaboradores sin ética, así es. Pues porque serán los primeros en comportarse de forma corrupta en toda la acepción de la palabra y desde malversación de fondos, cohecho y una manera poco reconocida, incluyendo la ineptitud. Entonces, todo esto conlleva una mala práctica o el tener a una persona sin ética en el trabajo o en nuestro alrededor. La verdad, una persona sin ética, pues son personas que no les importa, no tienen el sentido de responsabilidad de lo que pueden provocar. Les viene a bien y a mal, sea lo que suceda, no contestan con respeto o no tratan con respeto a los demás. Y todo esto, pues, de alguna manera contamina el ambiente cuando hablamos de trabajo y, por supuesto, representa grandes pérdidas para las empresas tener a personas que no son éticas. Y aquí estamos hablando a nivel empresarial. No, no, no, no. Lo que representa en el gobierno una persona sin ética, pues, ¿qué les puedo yo decir? Ya lo estamos viviendo hoy en México. Decir, pues, yo pienso de otra manera y punto. O para mí en personal, decir, pues yo tengo otros datos. Eso de plano es antiético porque además ni siquiera comprueba los datos, los otros No, datos que tiene. porque te está mintiendo. Si por lo menos dijeras, pues yo tengo otros datos y aquí están, y esto es lo que se estudió, y esto es lo que es bueno, ¿cuáles son las fuentes? ¿Dónde está la información? ¿Cómo provino? Todo, bueno, pero no está eso. Entonces, tristemente, pues es un ejemplo que ya me voy a callar la boca. Bueno, ¿tú qué opinas, Robert? Pero del tema, Mira, por es favor. simple, amigo, la reflexión es simple. Una persona cuyo eje sea la ética se va a comportar de forma honorable, recta, impecable, cuidando de trabajar en equipo, velando por la institución, velando por el país de quien estás hablando, velando, generando nuevas ideas, innovando procesos. La pregunta es, ¿a quién quieres dentro de tu empresa? Que lamentablemente, pues aquí a todos los que votaron por ese señor, ¿a quién quieres tú como presidente, no? Una persona como él. La ética es redituable, amigos, si tomas el tiempo para analizar las pérdidas ocasionadas. Vea cómo nos ha ido en nuestro país por tener personas que nos gobiernan que no son éticas. Eso es los errores culposos, las omisiones, los engaños, sobre todo las mentiras, amigo. Que mire, muchos dicen son mentiras piadosas, son mentiras pequeñas, son mentiras, pero es mentira. O sea, eso es una estafa, no necesariamente económica, pero quien lo engaña a usted, lo quiere estafar, quiere aprovecharse de usted. Porque no son buenas intenciones o aparentes liderazgos, esos liderazgos carismáticos. He escuchado muchos críticas que dicen, no, pero es muy carismático, es el presidente más carismático que hemos tenido. Pues sí, pero pues no tiene ética, nos engaña, es mentiroso. Y bueno, ¿usted le gustaría tratar con alguien que lo está engañando? Y que a sabiendas de que lo está engañando, lo sigue usted todavía. Bueno, la inversión, amigos, en talento ético permitirá reducir costos y optimizar las ganancias. Va más allá de colocarse la camiseta. Buscará generar mística, respeto, concepto poco conocido en el ambiente empresarial. Pero tomando de la religión, orienta al espíritu de la persona en un fin. Mira, esta definición de la religión que te orienta la ética al espíritu de la persona en un fin para potencializar a cualquier organización y llevarla al máximo. Amigos, creo que esta reflexión es sumamente importante porque al final las personas son el alma de las empresas, de las corporaciones, de las organizaciones. Bueno, son el alma de la sociedad. Ellos son responsables por la generación de procesos, y adopciones de mejores prácticas en su empresa. Desde la génesis se puede garantizar hacer las cosas bien, sin desviaciones o mañas adquiridas durante el tiempo. Que mire, esas mañas, pues muchas veces son hábitos mal orientados, mal imbuidos, son creencias de que, mire, esas creencias de que los ricos lo están a usted explotando, o las empresas, esas son creencias engañosas de gente que solamente los quiere manipular. Yo por eso los conmino a llevar un proceso ético en la relación con sus trabajadores, con su familia. ¿Cuántas familias no hemos visto que se despedazan porque la gente no fue ética, no fue honrada? Y bueno, amigos, de esto y más vamos a platicar, un tema de mucha reflexión. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de martes, arrancando la semana, la segunda semana de este año 2023. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordar a nuestros amigos de la audiencia la importancia de contar pues con un seguro de gastos médicos mayores. Recordemos que un seguro de gastos médicos mayores se compra con salud, así es, tienes que estar saludable para contratarlo y se paga con dinero. Y bueno, si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica, ¿y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores? Ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubran tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que hay y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o búscanos en nuestra fanpage como arroba alcalaoliver.com. También nos puedes escribir a Seguros con Laura @hotmail.com. Alcalá Oliver, Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí está, amigos, hágale caso a Laura. Y mire, la asesoría que le puede dar Laura es gratis, así es de que hágalo. Es muy importante estar bien asesorados en la compra de los seguros. Pero bueno, Laura, si me permites, el tema, la ética es redituable. Mire, la ética es redituable si tomas el tiempo necesario para analizar las pérdidas ocasionadas por no tener gente que trabaje con ética. Mire, el fenómeno particular es cuando se alcanza estas prácticas de ética en sus trabajadores, el punto a que se conviertan en una cultura, porque en un símil con los virus, tan de moda ahora después de lo que acabamos de pasar, los glóbulos blancos encapsularán a los que representan un peligro para el organismo hasta desecharlo. Pues qué buen ejemplo nos pone aquí este amigo. Pues sí, la cultura, amigos, si la logramos esparcir en toda nuestra sociedad, el comportarnos con ética, pues es convertirnos en esos glóbulos blancos que encapsularemos a los cuando representa a alguien un peligro y lo eliminamos. Sé que se puede ver un poco extremista, sin embargo, es importante considerar en primer lugar generar espacios adecuados para las personas. Mira qué importante esto que nos dice Laura. Los espacios, esto habla, amigos, de sus trabajadores, sus clientes, sus socios. Si tiene esos espacios adecuados en la relación con ellos, con una relación ética donde encuentren oportunidades de desarrollo, de crecimiento, quienes van a generar, en segundo lugar, pues una empresa exitosa, competitiva, con reputación, ¿no, Laura? Qué importante es entender que nosotros debemos de buscar esas personas que van a estar en tu organización, que van a estar en tu casa y que no tuvieran esa ética, ¿no? Sino o generar esa ética, porque también se puede desarrollar, son como los buenos hábitos, ¿no? Claro, definitivamente, Robert, esta parte de la convivencia y tener esta ética. Y me viene a la mente el otro día que vi pues es una película que les invito a que la vean, que se llama Volcán, ahí en Netflix, que habla de una isla que, híjole, no me acuerdo del país donde está, pero bueno, es una isla que es un volcán y la isla es solo el volcán, o sea, es el puro volcán. Entonces se va un grupo de turistas porque tenían un turismo constante hacia la isla, pero desafortunadamente hace erupción el volcán y habían turistas allá, ¿no? Y que guías y todo. Para no ser largo el cuento, el grupo que estaba saliendo, sí, logra salvarse, pero el que se quedó, el que le seguía, ellos los agarró la erupción. Entonces, hablando de ética, pues, ¿qué pudo haber hecho el barquito del grupo que ya se estaba yendo? Pues está viendo que está haciendo erupción el volcán, está viendo que todo ese humo negro está bañando toda la isla, que por supuesto está hirviendo y que está afectando a las personas que Se estaban en la hubiera isla. apercibido que no Pero entraran. ojo, eran turistas, no eran ni rescatistas ni nada de eso. Pues decidieron regresar. A eso se le llama ética, Roberto. Claro. El Ese hacer es bien. el sentido, no, es no, ese es hacer el bien y el sentido de responsabilidad. ¿Y por qué? Porque eran los únicos que estaban en la zona y eran los únicos que podían ayudar a estas personas de manera inmediata. ¿Sí? Otro ejemplo de la misma película, y eso es un suceso real, ¿ok? Y si lo salvaron. A los que pudieron, claro, regresaron a recoger a los que pudieron, que pues estaban súper quemados y que podían caminar todavía. Porque otros, pero mira, Qué ni sus cenizas barbaridad. encontraron. Entonces, otro ejemplo es que al mismo tiempo una pareja había contratado a un piloto de un helicóptero para también aterrizar allá en la isla y dar el tour. Bueno, esos tres, el piloto y los otros dos, también estaban allá. Y a la hora que hizo erupción el volcán, ellos ya se estaban encaminando hacia el helicóptero. Obviamente el piloto dijo, no nos da chance de llegar al helicóptero. ¿Y qué hacemos? Corran y a correr y se tirar. Bueno, el piloto sí logró tirarse al agua, al mar, y ahí se quedó debajo del mar, esperando los 3 minutos, 4 minutos que pasara todo ese humo negro. Y él sí logró retener la respiración lo suficiente como para salir y seguir vivo. Y a la hora de que regresaban los primeros que se habían ido, se toparon con el piloto, se sube al barco con ellos y le dice, ¿y qué hacemos? ¿Te regresas o te vienes con nosotros para ayudar a los demás? No, yo voy y ayudo porque aquí estoy bien, fuerte. Y lo puedo hacer. Entonces, te estoy poniendo aquí dos puntos importantes de lo que es la ética, Robert. Ya no estamos hablando solo de la ética profesional. No, A bueno, la es hora, profeta, o sea, claro. aquí estamos hablando de una ética de vida. ¿sí? De que cuando tú tienes las posibilidades de ayudar a otros, ayudas. Cuando tienes la posibilidad de abrirle la puerta a alguien que está en una silla de ruedas, cuando tienes esa conciencia de lo que es el bien y lo que es el mal, que estamos hablando de lo moral, de cuando tienes la conciencia de la justicia o la noción de la justicia, de la honestidad, de los principios, de la integridad, si es íntegro eso que estás haciendo, si tienes el valor para aceptar tus errores o decir, Claro, sabes que claro. aquí esto fue mi responsabilidad, yo lo voy a arreglar, ¿sí? Eso también se llama honor, ¿sí? Todo esto lo involucra la ética. Y cuando actuamos de esta manera, sin echar la culpa al otro, sin decir, pues no es mi responsabilidad cuando eres tú el que está ahí al frente, ¿sí? Entonces todo esto, pues esto tiene que ver con tu tablita esa de arriba de la línea, ¿no? Ah, claro. Con el sentido de pertenencia. Claro. Tiene que ver con no hacerte a la víctima. Ah, es que porque a mí me lo entregaron así y no es mi boleto. No, momento. Tú estás ejerciendo en ese momento. Tú eres el que tiene que buscar qué hacer con lo que tienes, aunque no sea, aunque tú lo hayas recibido así, hacer lo Es mejor tu de ese responsabilidad. momento y de esa gestión que estás haciendo. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche aquí en Fórmula en los Negocios. Tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de terminar con esta conversación, déjeme darle a usted una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. NationalSoft, esta empresa desarrolladora de software 100% yucateca que ha trascendido fronteras, nos tiene On the Minute. Mire, es el sistema de control de asistencia que te permitirá llevar el registro de las entradas y salidas de tus empleados mediante tecnología biométrica. Al top de la tecnología, los desarrollos de NationalSoft, esta aplicación On the Minute ha sido premiada a nivel nacional en la revista InfoChannel. Así como puedes registrar tus incidencias, vacaciones, realizar la nómina para facilitar el trabajo administrativo en tu empresa. Ten el control de tu negocio minuto a minuto de manera precisa y eficaz. Contacta directamente a Moisés Rocha para atención personalizada, amigos. Márcale al 9999-415077. Te repito el teléfono, 9999-415077. Con On the Minute, todos llegan a tiempo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver en esta conversación. Ella es coach certificado Newfield Network y le estamos platicando este artículo tan interesante, esta reflexión. La ética es redituable. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesantísima reflexión de esta noche. Ok, pues Robert, yo creo que la reflexión aquí importante es que, pues a fin de cuentas, pues yo creo que por inercia todos estamos animados a tomar decisiones éticas, ¿no? Y a aplicar la ética en todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, pues yo creo que es un tema de que mucha gente pues no sabe qué significa la ética y por qué la ética es importante para nuestra vida o para los negocios, ¿no? Entonces, en cuanto a esta reflexión y en cuanto lo que involucra el actuar con ética, pues tiene mucho que ver lo que provocamos en nuestro actuar a nuestro alrededor. Algo tan sencillo, Robert, como, no sé, dejar una buena propina a un mesero, es un ejemplo, ¿no? O dejar una propina, aunque sea la mínima, que es el 10%, es ético. ¿Por qué? Porque te sirvieron, a menos que te hayan hecho una trastada y que tú digas, bueno, pues no te voy a dejar propina porque te estoy castigando y se lo estás diciendo, pues incluso estás siendo ético porque se lo estás advirtiendo, se lo estás diciendo porque no estuviste de acuerdo, ¿me entiendes? Como que la ética influye nuestro actuar con una, pues con una justificación de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, en el sentido de buscar una justicia, ¿sí? Hablando de este ejemplo, por ejemplo, que estoy diciendo. Por eso, pues aquí veo en una, pues en una gráfica todo lo que involucra la ética, que involucra la responsabilidad, lo vuelvo a repetir, lo que es lo correcto, lo que muchas veces dices, es lo correcto, es lo que tenía yo que hacer, porque por ejemplo, vas al súper, le pagas a la cajera y te da un billete de más, lo correcto es devolverle lo que te dio de Claro, más, eso es ética, eso es lo Roberto, correcto. es Fíjate, parte de la ética que se aquí ha también, perdido. así es, Mucha aquí gente también. dice, se mete el billete a la bolsa y dije que ya chingué. Bueno, como, no, pues ya, perdón, pero no, está mal. Porque al rato a ti te van a quitar esos, no sé, 100 pesos, la vida te lo cobra, Robert. Mira, aquí la reflexión que me vino ahorita con lo que estás diciendo de hacer lo correcto. Amigos, lo correcto no está en condiciones de opiniones. No es una opinión hacer lo correcto. Hacer lo correcto está bajo la responsabilidad de cada uno en ser honestos, en tener respeto, en ser... tener esos valores que pues, los hemos como sociedad, lamentablemente los hemos perdido, que son valores que nos hacen humanos, las virtudes cardinales, como les llamamos, que es la justicia, la verdad, la valentía, el ser honorables. Amigos, esas cuestiones no están sujetas a opiniones. Todo mundo aprendemos lo que es correcto y lo que no es. Y no es cuestión, repito, de que sean tu opinión, porque tu opinión es diferente. Miren, las controversias en cuestión de opiniones, pues se pueden dirimir con otras cosas, pero no es una cuestión de ética. La ética nos debe de llevar a esos principios de comportamiento, el actuar de todos nosotros como profesionistas, como los médicos, por ejemplo, se basan principalmente en esos valores que son universales. Hay que destacar, amigos, que la ética, sobre todo la ética profesional, se ve ampliamente reflejada en la manera de actuar de los trabajadores, de usted. Por lo que si algunos de ellos tienen una profunda falta de valores, es muy posible que realice acciones que perjudiquen a la empresa, que lo perjudiquen a usted y a sus compañeros de trabajo. Entonces, amigos, es importante desarrollar los valores, mire, los valores como las virtudes cardinales se practican. ¿Sí me entiende usted? Como lo que dice Laura, si a usted una cajera le está dando en cambio dinero de más porque cometió un error, pues usted debe de practicar el regresar ese dinero y decirle, mira, ten cuidado, estás. Eso es ética. Y eso se practica para que podamos llevarlo, pues, en toda nuestra vida, ¿no crees? Así es, Robert. Esa es la que, pues, está perdida. ¿Quién sabe dónde anda la ética? ¿En dónde? ¿En el Sí, en gobierno algún, federal? quién ¡Qué sabe dónde fue, barbaridad! se ¿No? corrió, salió corriendo Oye, del país. salió corriendo. No la han invocado. No, Llenó sus pero. maletas y se fue. Y se fue. Hay que pedirle que regrese en el actuar pues, de la gente, de todos nosotros y de todos los mexicanos. Sí, no podemos, y además, ¿sabes qué? Exigir que se vuelva a practicar, Ah, claro. porque que estemos allá sin hacer nada, eso también está mal, Robert. Permitir que venga alguien y haga lo que le dé la gana y que no esté actuando con ética y que esté perjudicando a mucha gente y estemos observando y no hagamos nada, eso también es falta de ética por parte de nosotros de no hacer nada. Es como Claro. ver que le estén robando la bolsa a una viejita y que tú, joven, fuerte, no hagas nada. No puede ser, no puede ser. Sí, yo creo que es un llamado de atención con este tema, Robert, muy interesante. Así es de que, amigos, pues hay que practicar la ética, hay que aprenderla, hay que practicarla. Y sobre todo, amigos, como aquí cierra el artículo, nuestro amigo dice: me gustaría cerrar insistiendo en la importancia de guiar a los jóvenes, quienes serán las siguientes generaciones para adoptar en su vida una escala de valores, de ética, en su vida y en la sociedad. Y pues ese mensaje yo también lo replico, amigos, los jóvenes hay que aprender, hay que mostrar y seguir demostrando lo que este gobierno está haciendo mal y sin ética. Pero bueno, pues ese es el proceso en el que tenemos. Se acabó el programa, Lau. Vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan una linda noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.